La Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer, FENPRES, presenta su servicio radiofónico. Un servicio informativo sobre los avances, conflictos y reflexiones de las mujeres de América Latina y el Caribe. Hola, Radio Escuchas. Gusto de saludarles. A través de las notas preparadas por nuestras corresponsales, hoy estaremos en México, Uruguay, Brasil, Colombia y Costa Rica. Quédese con nosotros. Noticias. Estamos junto al conductor Sergio Cárdenas, con quien iremos compartiendo las noticias preparadas especialmente para ustedes. Hola, Sergio. Hola, Sara. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Iniciamos nuestra jornada con una nota desde México, preparada por la periodista Cecilia Navarro. 8 integrantes de la Policía Montada de Ciudad de México secuestraron a 3 muchachas de 13, 15 y 18 años. Fueron violadas y golpeadas en repetidas ocasiones. A continuación, el detalle de esta nota. Como los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, otro caso de violencia sacudió a los mexicanos hace unos días. Este corrió por cuenta de quienes están encargados de la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Al menos 8 integrantes de la Policía Montada de la Delegación Tlacuac de la Ciudad de México secuestraron a 3 muchachas de 13, 15 y 18 años. Las jóvenes permanecieron encerradas en los cuarteles de ese grupo policíaco durante 3 días y en repetidas ocasiones fueron violadas y golpeadas. Al tercer día, las jóvenes lograron escapar. Fueron encontradas en la carretera medio desnudas, temerosas y golpeadas. Luego de recibir atención, acudieron a presentar la denuncia de los hechos. Aunque la violencia es ya un asunto cotidiano en la Ciudad de México, es indignante que quienes tienen por obligación evitarla, lejos de eso, la fomenten y ejerzan. No obstante, la flagrancia del delito, las autoridades policíacas de la ciudad, intentando minimizar el hecho, han afirmado que en todos los niveles hay conductas buenas y conductas malas, y han declarado que las 3 jovencitas violadas, secuestradas y golpeadas eran prostitutas. ¿Debemos inferir, entonces, que las prostitutas merecen ese trato? Afortunadamente, esos atenuantes no han sido admitidos por la sociedad ni por el gobierno del Distrito Federal. La condena ha sido unánime. Los elementos involucrados fueron expulsados y serán sancionados, y el lamentable hecho continúa en investigación. Desde Uruguay nos llega la siguiente nota preparada por la periodista Karina Gobi. Primeros informes de la Comisión Nacional de Seguimiento. El Cabildo Abierto sobre Derechos Humanos, organizado en julio por la Junta Departamental y la Intendencia Municipal de Montevideo para conmemorar los 50 años de la Declaración de los Derechos Humanos, fue el marco apropiado para recordar que sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Bajo esta consigna, un panel chequeó los esfuerzos de los gobiernos de la región. María Bonino y Lilian Celiberti expusieron allí los primeros resultados del seguimiento que hace la Comisión Nacional de Mujeres de los compromisos firmados por el gobierno en Beijing en la Conferencia Internacional de la Mujer realizada en 1995. Un mapa del Estado uruguayo donde figuran todos sus organismos y oficinas y donde se registran las acciones y políticas específicas hacia las mujeres es el principal resultado del trabajo que están haciendo las consultoras de la Comisión Nacional de Seguimiento, dijo a FEMPRES la socióloga María Bonino. Dicho seguimiento rastrea información y estadística ya existente, utilizando indicadores de la situación de las mujeres en salud, violencia, educación, comunicación, trabajo y participación política. La información es entonces reunida y procesada con nuevas variables, construyendo una base para percibir la evolución de la situación de las mujeres en esas áreas. Las consultoras de violencia tienen por ahora un doble trabajo, pues en esta materia no hay datos estadísticos y se han abocado entonces a revelar las denuncias hechas en 2 comisarías de Montevideo, una de las cuales tuvo al frente a un comisario que orientó el trabajo con una perspectiva de género. Los indicadores de voluntad política constituyen otro aspecto interesante del trabajo de la Comisión, afirmó Bonino. Con ellos se busca recoger las acciones gubernamentales que enfrentan las situaciones relevadas por los indicadores numéricos. Bonino continuó señalando que, con este concepto, tomado del control ciudadano que hace el seguimiento de la Cumbre Social de 1995, sabemos qué tanta voluntad tiene el gobierno uruguayo de seguir las recomendaciones de Beijing. Hoy, la Comisión Nacional de Seguimiento dispone de 20 a 30 indicadores de la situación de las mujeres y de las acciones que el gobierno emprende a favor de ellas en las 6 áreas elegidas. En este monitoreo se percibe el gran esfuerzo de las organizaciones no gubernamentales y las consultoras por llenar los vacíos de información. El esfuerzo siguiente será transformar estos primeros resultados en un instrumento de diálogo y negociación frente a cada organismo público. La idea es que incorporen nuestros indicadores, pero ante todo para que desarrollen acciones en cumplimiento de los compromisos asumidos en Beijing, señaló Bonino. Finalmente, María Bonino comentó el impacto que está teniendo la búsqueda de información en las oficinas estatales, que opera como una suerte de lobby. En muchos mostradores, las consultoras piden datos desagregados por sexo y la cara de sorpresa de los funcionarios es elocuente. Nadie hasta ahora había pensado que se podía hacer esa desagregación. Nadie había preguntado algo tan simple como ¿cuántas mujeres hay trabajando aquí? Terminó señalando Bonino. Desde Brasil nos llega la siguiente información preparada por la periodista Teresa Cristina Nascimento Souza. Su titular señala, muere una gran luchadora. La noticia de la muerte de la feminista y activista de izquierda, Ángela Borba, el día 15 de julio, cruzó el país rompiendo corazones de hombres y mujeres. La pérdida de esta guerrera por las causas de las minorías, y en especial de las mujeres, como de las grandes banderas de la izquierda brasilera, produjo incredulidad y de dolor. Cuesta creer en la forma prematura con que Ángela, a los 45 años, fue arrancada de esta vida, dejando una legión de huérfanos y huérfanas de sus ideas y de lo que construyó. Respetada por sus adversarios, la admiración y reconocimiento que Ángela despertaba sobrepasaba los límites de su militancia feminista y partidaria. Su militancia política comenzó en su juventud, en la organización clandestina de la resistencia a la dictadura militar, Acción Popular. Junto a otras luchas, fue influenciada por ideas feministas que llegaron a ser para Ángela, hasta sus últimos días, sus banderas más constantes y queridas. Innovadora y osada, Ángela fundó, en la década de los 70, la Sociedad Brasil Mujer y el grupo Nosotras Mujeres en los 80, y con su capacidad de convencimiento, encaminó a varias mujeres para que formaran otras organizaciones. Tuvo un papel fundamental en la elaboración de la ley que creó la Delegación de las Mujeres, entidad que se ocupa de la violencia contra las mujeres. Fue fundadora y dirigente estatal del Partido de los Trabajadores y coordinadora de la primera campaña presidencial de 1989, de Luis Ignacio Lula da Silva, candidato de la Unión de Izquierdas. Fue ella misma dos veces candidata al Poder Legislativo, a la Cámara Municipal de Río de Janeiro en 1988 y a la Asamblea Legislativa Estatal en 1994. Fue pionera en muchas cosas, así lo demuestra haber sido gestora del primer mandato parlamentario feminista de izquierda de la historia política del país. Creó el primer núcleo de mujeres dentro de su partido que daría origen a las secretarías estatales y nacionales. Siempre al frente, defendió, por primera vez en 1988, la política de la cuota mínima de mujeres en todas las instancias partidarias. Fue incansable en la lucha por la incorporación de los derechos de las mujeres en la Constitución de 1988. Participó en el primer colectivo de la Secretaría Nacional de Mujeres del Partido de los Trabajadores. Como asesora parlamentaria, se dedicó incansablemente a elaborar leyes por los derechos de las mujeres y siempre buscó que sus ideales feministas y sus sueños socialistas se concretaran. Para las mujeres del Partido de los Trabajadores, el vacío que dejó Ángela Borba difícilmente se podrá llenar, pues su forma de hacer política, con su rápido raciocinio y método, transformaban la política en un verdadero arte. Con su partida, el feminismo de Río de Janeiro en particular, y el de Brasil en general, pierde un poco de su osadía y belleza. Sus paseos, como la tradicional caminata de las flores, ideada por ella, no volverán a tener el mismo brillo. El mucho placer estampado en las camisetas de sus compañeras de partido estará triste, nostálgico. Ahora, en la forma de una estrella brillando en el horizonte, Ángela continuará conduciendo con la misma fuerza a sus compañeras en la lucha por un mundo socialista y feminista. Y ahora le aconsejamos tener lápiz y papel en mano, porque a nuestras oficinas de FEMPRES nos han llegado las siguientes publicaciones. Ponga atención. Novedades. Y desde Bolivia nos han enviado el libro Feminiflor, un hito en el periodismo femenino de Bolivia. La publicación contiene la historia de la primera revista hecha totalmente para mujeres, Feminiflor, que fue creada en el año 1921. La primera parte consta de tres crónicas de la época, las que esbozan el contexto sociocultural de la revista. La segunda, en tanto, reúne seis trabajos desde distintas perspectivas, conformando el grueso de la reseña sobre Feminiflor. La compilación estuvo a cargo de Luis Ramiro Beltrán, de CIMCA, una publicación del Círculo de Mujeres Periodistas de CIDEM, La Paz, Bolivia. El colectivo Conspirando de Chile nos ha enviado el último número de su revista. Esta se titula Trabajo, sentidos y sin sentidos, preguntas como ¿qué es el trabajo? ¿Quién define lo que es y no es trabajo? ¿O podría ser de otra manera? Constituyen inquietudes que plantea la editorial y a las cuales este número intenta responder. 52 páginas con artículos de Mary Judith Rees, Matthew Fox y Ran Eisler, entre otros. Editorial Vinci Guerra de Buenos Aires, Argentina, ha publicado el libro Al Oeste. Se trata de una antología de cuentos de Gloria de Bertero, quien ha publicado varios libros de poesía, narrativa y ensayo. Ella es ganadora de innumerables premios, un libro de 313 páginas. A nuestras oficinas de FEMPRES nos han enviado las memorias del seminario taller Hablemos del Derecho a la Comunicación, realizado en la ciudad de Cuenca, Ecuador, en marzo de 1998, y con la presencia de comunicadores sociales de diversas partes de ese país. El objetivo fue trabajar sobre la información referente a la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, desarrollada en China en 1995. Una publicación que reúne 80 páginas, edición a cargo de Sendas, Servicio para un Desarrollo Alternativo del Sur. Desde UNIFEM, Ecuador, nos ha llegado la publicación titulada Voces de los Andes. Se trata de testimonios de mujeres indígenas y campesinas de Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. Ellas cuentan sus vidas compartiendo diversidad de pensamientos. 58 páginas de imágenes y testimonios. La Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer, FEMPRES, cuenta con una publicación mensual, Mujer FEMPRES. Refleja avances, conflictos y reflexiones desde el movimiento de mujeres de América Latina y el Caribe. Si usted desea suscribirse, solicítela a la casilla 16-637, correo 9, Santiago, Chile. Noticias breves, breves. Pronunciamiento de la Corte Constitucional en Colombia. Las mujeres embarazadas que ocupan cargos de libre nombramiento y remoción deben informar de su situación a sus empleadores para evitar que, sin motivación, sean despedidas y se les vulneren sus derechos. Así lo estableció una sentencia de la Corte Constitucional al responder a una tutela entablada por la ex directora de una cárcel que había sido declarada insubsistente en diciembre de 1997. Más delitos y más castigos en Costa Rica. En la Asamblea Legislativa se discute un proyecto de ley contra la violencia sexual, mediante el cual se intenta elevar las penas de cárcel, las cuales por ahora se restringen a muy pocos años de prisión, con la posibilidad de salir en libertad condicional o indultados. Los diputados están conscientes, como lo revela su dictamen de mayoría, de que la benevolencia de las leyes y de los jueces convierte los castigos a delincuentes sexuales en actos simbólicos, en comparación con el daño físico, moral y psicológico que han ocasionado a sus víctimas. La nueva ley redefine la violación e incluye en ella acceso sexual por cualquier vía, incluida la introducción de dedos u objetos y no solo la penetración, como se estipulaba hasta hoy. El proyecto responde a una necesidad manifestada muchas veces por las mujeres mismas de que se consideren violaciones actos tipificados hasta hoy como simples abusos deshonestos. Las penas por delitos sexuales se duplicarán, pues se establece una sanción de 5 a 10 años, sin embargo, en la reforma se plantea que sea de 12 a 18. Cuando entre la víctima y el agresor exista una relación de parentesco, de autoridad o confianza, o se produzca la muerte de la víctima, la pena máxima será 25 años, mientras que ahora es de 15 años. En abusos deshonestos, las penas de 2 a 4 años de prisión pasan de 4 a 8. Además, la reforma plantea una modificación en el Código de Familia, ya que establece que la violación puede ser causal de divorcio. Y ahora le aconsejamos tener lápiz y papel en mano, porque a nuestras oficinas de FEMPRES nos han llegado las siguientes publicaciones. Ponga atención. Novedades. Desde República Dominicana nos ha llegado una revista de la Casa de la Masculinidad, denominada Masculino. Este boletín de 16 páginas, que ya va en su cuarto número, es el órgano de difusión de la Casa de la Masculinidad, cuya finalidad es crear espacios para investigar, entre otros, lo que significa ser hombre y ser mujer, fomentar nuevas formas de relación, erradicar la violencia que ejerce el hombre al interior de la familia, como también enseñarles la administración del hogar, incluyendo todas las tareas domésticas. Revista Masculino, desde República Dominicana. Prensa y Derechos Humanos, La Vida en Amarillo, es el título del décimo número de la revista Perspectiva, publicación de 23 páginas a cargo de ISIS Internacional. Reúne un conjunto de artículos que desde diferentes miradas analizan la violencia en la crónica roja de los periódicos como vehículo para reafirmar mitos y estereotipos sexistas. La Red de Mujeres para el Desarrollo de Costa Rica nos ha enviado su boletín trimestral. Esta organización nace como instrumento de apoyo para los grupos de mujeres interesadas en mayor información e intercambio en el campo del desarrollo económico. Este boletín ofrece espacio para compartir ideas sobre proyectos económicos de mujeres. El Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, de España, nos ha enviado su revista del mes de marzo del presente año, la que han titulado Una década con la sociedad vasca. Este número recoge la trayectoria del Instituto Vasco de la Mujer en sus 10 años ya cumplidos. ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Y cómo trabaja este organismo? Su inserción en la comunidad vasca y el trabajo desarrollado en relación con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres constituyen los temas centrales de esta publicación de 64 páginas. Desde México nos ha llegado el número 183 de la revista FEM, correspondiente al mes de junio de 1998. Este aborda la maternidad como tema central, de allí su titular de portada, porque la maternidad es voluntaria. Entre otros artículos se encuentra el de Guadalupe López, que lleva el mismo nombre de portada de la revista, porque la maternidad es voluntaria. También aparece el de Alma Angélica Jordán, titulado A la que nos amó antes de conocernos. 48 páginas reúne este número de revista FEM. Página web. La Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer FEMPRES no quiere quedarse atrás en lo que a adelanto tecnológico se refiere. Deseamos mejorar la comunicación entre ustedes y nosotras. Estamos en Internet, una página web donde nos podrán encontrar e informarse de todos los artículos y novedades que mensualmente trae nuestra publicación, además de acceder a un banco de casi 1,000 artículos sobre las mujeres latinoamericanas o participar en temas para el debate. Lo pueden hacer digitando www.fempress.cl. No se olvide que todo se escribe con minúsculas y que FEMPRESS se digita con dos S's. Nos puede escribir y contarnos sus experiencias con respecto a nuestras producciones. Nuestro correo electrónico es fempress@reuna.cl. También nos puede escribir a la casilla 16-637, Santiago, Chile. No lo dude. Nos interesa sobremanera su comunicación, experiencias, comentarios y reflexiones. Haga uso de nuestra casilla, de internet o correo electrónico. FEMPRESS, siempre a su alcance. FEMPRESS llama a los auditores a participar en un debate sobre el incesto. Usted puede enviarnos información, testimonios, a la casilla 16-637, Santiago, Chile. Participe en este debate. Este fue el servicio radiofónico FEMPRESS. La adaptación y realización radiofónica estuvo a cargo de Que Va Producciones de Chile. Es un servicio más de la Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer, FEMPRESS, bajo la dirección de Adriana Santa Cruz y Viviana Erazo. La Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer, FEMPRESS, presenta su servicio radiofónico. Un servicio informativo sobre los avances, conflictos y reflexiones de las mujeres de América Latina y el Caribe. Hola, gusto de saludarles. Ya estamos preparadas y preparados con nuestro material periodístico. Hoy estaremos en Colombia, Chile, México y Uruguay. Acompáñenos. Noticias. Hola Sara, gusto de saludarles, Radio Escuchas de América Latina y el Caribe. Nos vamos de inmediato a Colombia con la nota que preparó nuestra corresponsal Socorro Ramírez. El cuarto festival de video dirigido por mujeres se realizará en el marco del segundo encuentro de medios de comunicación populares y comunitarios. Vamos al detalle de esta nota. Son varios los acontecimientos que han llevado a la realización del cuarto festival de video dirigido por mujeres. Ante todo, que se quiere proponer una agenda específica de género en el segundo encuentro de radioapasionados y televisionarios que se realizará en Bogotá del 6 al 12 de octubre de 1998 en el marco del 50º aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Cine Mujer cumple 20 años de trabajo continuo en la producción y divulgación de propuestas comunicativas a favor de las mujeres y la construcción de una sociedad más democrática, y quiere celebrarlo generando un espacio de encuentro de experiencias similares. Pero además se quiere dar continuidad a los festivales de video realizados por mujeres que arrancaron con dos eventos en 1990 y 1991 y un tercero en 1994. Por eso, Patricia Alvear, directora de Cine Mujer, Charo Elías, gestora de los festivales anteriores, y Regina Festa, presidenta de Video Simut, ha conformado un equipo para preparar este cuarto festival. El festival se propone hacer un alto en el trabajo para repensar los contenidos que vienen transmitiendo y motivar a las realizadoras a incursionar en temas de los derechos sexuales de la juventud y de las mujeres. Esta será una excelente ocasión para recopilar videos realizados por mujeres latinoamericanas, hacer un catálogo unificado y organizar un banco de datos de productoras y realizadoras. Varios concursos latinoamericanos se abren en el festival. Uno sobre derechos sexuales de los jóvenes y otro sobre mujer, paz y derechos humanos. El evento, además, se articulará en torno a 3 seminarios que corresponden a la temática de las muestras y los objetivos del festival. El primero es el de género y comunicación en América Latina, propuestas y desafíos frente al tercer milenio, y la expositora central será Regina Festa, de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. El segundo es el de derechos sexuales de los jóvenes, que organizan redes de Perú y Profamilia de Colombia, y el tercero es el de mujeres, paz y derechos humanos, que organizan Rocío Romero, de American Friends Service Committee y CINEP de Colombia. La idea de realizar el festival en el marco del encuentro de medios de comunicación populares y comunitarios es la de que los dos eventos se enriquezcan mutuamente y maximicen sus recursos. En este segundo encuentro de radioapasionados y televisionarios podrán participar emisoras y televisoras ciudadanas de todo tipo. La planificación propone por las mañanas realizar conferencias y foros sobre los grandes desafíos de la radio y la televisión, los movimientos sociales, la globalización y las tecnologías. En las tardes se tendrán mesas de trabajo y talleres de presentación de experiencias. Todo el día funcionará la feria y muestra educativa con toda la variedad de equipos, intercambios y servicios con los más recientes avances de la tecnología y la creatividad regional. Por las noches, diversos grupos musicales se tomarán Bogotá y estimularán el disfrute de la pachanga colombiana. Dentro de esa abigarrada oferta de ideas, imágenes, experiencias, sensaciones y emociones, sesionará el cuarto festival de video dirigido por mujeres que expondrán sus producciones y experiencias, pero que también suscitarán una reflexión sobre las imágenes que de hombres y mujeres se están construyendo y transmitiendo. En Chile surge la siguiente nota preparada por la periodista Viviana Erazo. Género y conocimiento en las universidades. Más de 20 programas universitarios de estudios de género y de la mujer de distintas universidades latinoamericanas y caribeñas participaron en el encuentro Género y Epistemología, Mujeres y Disciplinas, realizado entre el 29 y el 31 de julio en Santiago de Chile. Este encuentro fue organizado por el Programa Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Desde hace 2 décadas en que los estudios de género y las ideas elaboradas por el pensamiento feminista ingresaron en la educación universitaria, han ido realizando una producción permanente y demostrando su legitimidad en los campos de la investigación, la docencia y la reflexión crítica. Para María Luisa Tarrés, socióloga del Colegio México, el interés de este tipo de estudios radica en la incorporación de 2 valores alternativos, la diversidad y la diferencia, los cuales se han transformado en los criterios indispensables para la elaboración de nuevos discursos, interpretaciones y requisitos para realizar investigación. 2 temas fueron abordados en los 3 días que duró el encuentro: epistemología de género, disciplinariedad o transdisciplinariedad, y el género en los diversos currículos universitarios, y sobre los cuales reflexionaron académicas y algunos pocos académicos provenientes de distintos países de la región. ¿Qué relación existe entre los estudios de género en el mundo académico y las nuevas propuestas políticas del movimiento de mujeres? ¿Es posible plantear una epistemología o teoría del conocimiento feminista? ¿Los estudios de género son una disciplina? Estas y otras interrogantes fueron planteadas y se propuso rescatar la tradición crítica de los estudios de género, una herencia recibida del pensamiento feminista. Hoy en día estos programas viven diferentes momentos de desarrollo, dependiendo de los procesos históricos y políticos que cada país esté viviendo. La mayoría de ellos empezaron en las organizaciones no gubernamentales y, a partir de ahí, se fueron incorporando a las universidades. Hubo acuerdo en la consideración de que los estudios de género se quedan a nivel de diagnóstico y no llegan a la reflexión teórica y a la producción del conocimiento. Los estudios de género, hasta ahora, han sido enfocados primordialmente desde las ciencias sociales y se planteó como importante desafío el pasar a las ciencias duras y a todo el ámbito del quehacer científico. Se insistió también en la importancia de la recuperación histórica de lo que ha sido el desarrollo de los estudios de la mujer y estudios de género en América Latina y el Caribe, así como de los encuentros de este tipo que ayudan al fortalecimiento de los mismos. Muchos de ellos en situación de gran fragilidad y riesgo de desaparición por falta de recursos y de apoyo. En el acto inaugural, en presencia de la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Josefina Bilbao, el rector de la Universidad de Chile y otras autoridades académicas, se hizo un reconocimiento a las académicas de las distintas facultades de la Universidad de Chile. Y en la clausura se rindió homenaje a la filósofa feminista y académica mexicana, Graciela Hierro, por su invaluable trayectoria. Pensamos en las mujeres que nunca han sido premiadas, que no han ocupado puestos de poder. Me refiero a los de las altas jerarquías administrativas, pero que han desarrollado un importante y valioso trabajo académico, destacó Sonia Montesino, directora del programa organizador. Página web. La Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer FEMPRES no quiere quedarse atrás en lo que a adelanto tecnológico se refiere. Deseamos mejorar la comunicación entre ustedes y nosotras. Estamos en Internet, una página web donde nos podrán encontrar e informarse de todos los artículos y novedades que mensualmente trae nuestra publicación, además de acceder a un banco de casi 1,000 artículos sobre las mujeres latinoamericanas o participar en temas para el debate. Lo pueden hacer digitando www.fempres.cl. No se olvide que todo se escribe con minúsculas y que FEMPRES se digita con dos S's. Nos puede escribir y contarnos sus experiencias con respecto a nuestras producciones. Nuestro correo electrónico es fempres@reuna.cl. También nos puede escribir a la casilla 16-637, Santiago, Chile. No lo dude. Nos interesa sobremanera su comunicación, experiencias, comentarios y reflexiones. Haga uso de nuestra casilla, de internet o correo electrónico. FEMPRES, siempre a su alcance. La Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer, FEMPRES, cuenta con una publicación mensual, Mujer FEMPRES. Refleja avances, conflictos y reflexiones desde el movimiento de mujeres de América Latina y el Caribe. Si usted desea suscribirse, solicítela a la casilla 16-637, correo 9, Santiago, Chile. Noticias breves, breves. Religiosas solidarias, preocupadas por el destino de los países del tercer mundo. En una declaración de solidaridad de los miembros de la Unión Internacional de Superioras Generales de todas las congregaciones religiosas a nivel mundial. Quienes participaron en la reunión plenaria en Roma, Italia, desde el 3 al 7 de mayo de 1998 y que se está dando a conocer en América Latina. Se manifiesta la preocupación acerca del destino de nuestros países y se hacen eco de las principales demandas de los pueblos empobrecidos del tercer mundo. Las superioras señalaron: nosotras, en calidad de superioras generales de las congregaciones católicas de religiosas y como representantes de las religiosas presentes en el mundo entero, declaramos públicamente nuestra solidaridad con todos los pobres del mundo, especialmente con aquellos de las naciones empobrecidas que sufren sometidas bajo el peso de la deuda externa. Continuaron declarando: apoyamos la petición Jubileo 2000, que invita a los gobiernos de los diferentes países acreedores a reducir las deudas de las naciones más pobres y a tomar medidas eficaces para evitar que un nivel tan elevado de endeudamiento se renueve. Finalmente manifestaron lo siguiente: como responsables de las congregaciones comprometidas en la defensa de los derechos de la humanidad, de las mujeres y de los niños especialmente, del derecho a ser liberados de la violencia, nos oponemos a todo abuso sexual contra ellos, particularmente aquellos que se realizan con fines económicos. Proyecto de ley agraria en México. Con el objeto de proteger los derechos de las campesinas, la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados integró un grupo de trabajo para elaborar una iniciativa de ley que vele por el patrimonio de las mujeres y sus hijos. Como en otros países, en México los valores culturales limitan el acceso de las campesinas a la tierra, al capital y a la tecnología, de tal modo que solo un 15% de las mujeres que trabajan en el campo son propietarias de tierras ejidales o comunales. La Comisión de Diputados, que busca paliar la desigualdad en el sector rural y garantizar el derecho a la propiedad de la mujer, propondrá reformas a los artículos 17, 71 y 72 de la Ley Agraria de México. Mujeres negras inician su vivienda en Uruguay. Como una batalla ganada contra el racismo y un logro histórico, calificó Velma Pacielo, de Mundo Afro, la firma de los convenios con la Intendencia Municipal de Montevideo y el Ministerio de Vivienda. A fines de julio, el intendente Mariano Arana firmó el otorgamiento del predio y edificio municipal donde se instalará la cooperativa Ufama al Sur. Para conseguir este convenio, 36 mujeres negras, jefas de familia, lucharon arduamente por 2 años. Ufama al Sur es un programa piloto de Mundo Afro, la organización de la comunidad negra de Uruguay. Pero no fue fácil. La oposición de un núcleo de vecinos del barrio sur, una zona que todos los uruguayos identifican con esa comunidad, a que se instalara allí una vivienda para mujeres negras, jóvenes, con hijos y jefas de hogar, llegó a los medios de comunicación y al Parlamento. Un movimiento de apoyo a estas mujeres fue creado por distintas organizaciones que trabajan en derechos humanos. Mundo Afro ya tiene en marcha otras 2 cooperativas de vivienda para jefas de familia de la comunidad. En total, son 400 las viviendas planificadas para el año 2000. El éxito fue festejado como correspondía, con mucho tamboril. Y ahora le aconsejamos tener lápiz y papel en mano, porque a nuestras oficinas de FEMPRES nos han llegado las siguientes publicaciones. Ponga atención. Novedades. La Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas y Afro-Caribeñas nos ha enviado su boletín Cimarronas, publicado en el mes de abril de este año 1998. Entre otros artículos destacamos Mujeres Negras por un Nuevo Liderazgo o Campaña contra la Violencia Doméstica y por una Paternidad Responsable. También se encuentra Mujeres Negras Presentes en Guatemala. Cimarronas ya circula por América Latina y el Caribe. El desafío del Cairo sigue pendiente. Ha titulado en el último número de su revista La Red de Salud de las Mujeres. Esta edición analiza los desafíos pendientes luego de 5 años de transcurrida la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo realizada en el Cairo en 1994, convocada por Naciones Unidas. La Subsecretaría de la Mujer y la Familia del Gobierno de la Provincia de Misiones, de Argentina, ya ha publicado el Programa de Prevención de la Violencia Familiar y la Asistencia a las Víctimas. Se trata del documento básico del curso de capacitación en prevención de la violencia familiar. El Centro de Estudios de la Mujer, CEM, de Chile, nos ha enviado su revista número 24 de la serie Documentos para el Cambio. En esta oportunidad, el titular señala Igualdad ante la ley, los hijos también. Este número valora la recientemente aprobada ley de filiación que establece la plena igualdad de derechos para todos los hijos como un importante avance de la democracia en Chile. Desde Perú nos ha llegado el documento Declaración de los Derechos Humanos desde una perspectiva de género, publicada por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM. Se trata de aportes al cincuentenario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además del texto de la declaración, CLADEM ha incluido hojas de adhesiones personales y una carta modelo para adhesiones institucionales. Ya circula el documento Seguimiento de Empleo Femenino, que abarca los años 1982 y hasta 1997.